Bueno, mi nombre es Lupa, trabajo producción musical hace ya más o menos unos 15 años. El énfasis pues mío es el hip hop, pero bueno, ahorita vengo trabajando pues con muchos géneros de música, precisamente pensando en que esos géneros de música pueden enriquecer mucho el hip hop que hacemos, o que vamos a hacer, o que queremos construir. Estoy hablando del metal, del reggae, sobre todo el reggae. La electrónica. Todos estos géneros de música, cuando uno se sienta a producir con ellos, lo que hace uno es como aprender cosas, tips que ellos tienen, formas, maneras, métodos, como para poder enriquecer el trabajo que nosotros vamos a hacer para el hip hop. Entonces trabajo con un grupo también de hip hop de la ciudad, que lleva más o menos 20 años trabajando. Ya 20 años, desde el año 93 venimos haciendo música hip hop. Y digitalmente nosotros hace unos 10 años más o menos en el mundo digital es que venimos como construyendo todo para la creación de ritmos en el hip hop. Bueno, yo antes de arrancar con la clase me gustaría que cada uno hiciera como la presentación, quién es, de dónde viene, qué hace, así como rápidamente, y si pueden, digamos, como la expectativa que tienen frente al taller que vamos a dictar, así como rápidamente. Dale. Claro, yo te dije que no me iría a la cosa, pues ahí estoy, pero no me iría. Sí. ¿Has trabajado alguna vez hip hop, de pistas, instrumentales, algo, no? Instrumentales. ¿Con qué software? No, yo siempre he hecho el hip hop con el instrumento. Sí. ¿A un instrumento? ¿Qué instrumento? Sí, de violín. Ah, ok, qué bueno. ¿La red es escuela de música? Ah, qué bueno. Bien, bacano, bienvenido. Dale. Sí. Sí. Sí. Ah, qué bien. ¿Trabajas instrumentales o qué o no? Ok. ¿Cómo? Ok. Y las producciones lo que yo quisiera hacer cuando saca esto. Ok, bacán, bienvenido. Yo, mi nombre es Andrés, ya soy de bachiller, y en el hip hop me venía involucrando desde los 16 años, 19, me quería improvisar y no teníamos plan y cristal ni nada, y no fui a la guitarra. Ah, ok. La guitarra, qué bueno. Pues me gusta mucho el dibujo en el sentido de que me hace que el mundo particular es muy fácil. Es que puede jugar el mundo del jazz, del rock, lo que sea, y demás, lo que sea. Sí. En esa parte me ha encantado mucho el dibujo de improvisar. Sí. No lo ya que es de hacer letras, sino más que improvisar y en la otra parte de escribir la pintura. Ok. Mis expectativas, ¿no? Perder mucho, tener esa cultura, eso. Qué bueno, bienvenidos muchachos. Ustedes les hagan la presentación, muchachos, ahí también. Bueno, ustedes ya me conocen, algunos, yo soy uno nuevo, ¿cierto? De resto los dos compañeros me conocen. Mi nombre es Miguel Pulvea. De parte de la alcaldía estamos como apoyando esos talleres que se presentan aquí como en esta localidad, ¿cierto? Entonces esto va a ser un taller de producción de música hip hop que va a durar más o menos hasta mediados de noviembre. Entonces la idea es que aprovechemos este espacio, que saquen bastante jugo a Lupa, que lo expriman, ¿cierto? O sea, la idea pues que saquen todo lo que y que también como que comparta de una otra manera todos los conocimientos que tiene con ustedes. Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Lares, soy un grupo que se llama Unión Estratégica. Yo trabajo con... Entonces, mi grupo trabaja con Lupa, pero yo soy productor de mi grupo. Sí. Bacano, estén aquí despachados. Bueno, vamos a tratar de solucionar algunos inconvenientes pues, técnicos que tenemos con la herramienta que trajimos para poder como avanzar. Dentro de, no sé si conocen los temas que nosotros en el taller vamos a ver, no sé si se lo han chequeado, les contaron más o menos qué van a ver, les han dicho, no, nada, no han hecho esa inducción ustedes. Pues yo no la he hecho todavía, porque todavía no teníamos como muy planeado la sesión, ¿cierto? Sí. Y no teníamos como el grupo así conformado. Sí. Porque en realidad este espacio de la de acá y de lo que va a hacer falta de sí. Nosotros acá tenemos una escuela de hip hop que se llama la ABS y nos la llevamos inscrito. Okay. Y el resultado fue que no nos ayudaron nada, entonces perdió el espacio y ya no nos ayudó ni yo. Volvimos a gestionar eso, entonces ya pues, estamos esperando muchas de ellos. Ok. Bueno, sería bueno pues que entonces les pidiera en este caso a Johnny los temas que vamos a tratar, aunque le vamos a hacer unas modificaciones, porque son unos temas que digamos se van a tratar dentro de todos los talleres que se van a ver con las distintas músicas que se van a acercar pues al programa o al proyecto. Nosotros pensamos que hay algunos temas de allí que no son tan importantes para nosotros, ¿cierto? Si yo pudiera darle un nombre a este taller, más que producción musical como lo llaman en el programa, yo le llamaría a esto Beatmaker, que es el nombre técnico y el nombre realmente que se le deberíamos de dar a este trabajo, Beatmaker, y es el nombre que tiene también universal. O sea, si vas a Estados Unidos, si vas a Europa, lo vas a conocer como Beatmaker. De hecho, para ponerlos un poquito también en contexto, los que hacen pistas allá o instrumentales en esos países se ganan la vida de beatmaker. Es el trabajo profesional y es el nombre profesional que tienen. Y les doy un ejemplo. ¿Conocen de pronto el trabajo que ha hecho Timbaland, Dr. Dre, todos estos productores norteamericanos? ¿Conocen el trabajo de ellos? ¿Qué más? Bienvenido, muchachos. ¿Conocen a estos productores? ¿Han escuchado cosas de ellos? Esos productores, por ejemplo, son productores que tienen detrás de ellos unos beatmakers que son quienes hacen los beats para ellos, para el trabajo que están realizando como productores. ¿Ya te instaló el beat? Sí, aquí. Listo, bienvenidos, muchachos. A ver si se pueden ahí rápidamente hacer como la presentación, quiénes son, de dónde vienen, con qué trabajan, si han trabajado instrumental y de expectativas. Mucho gusto, mi nombre es Jefferson, soy de Nigeria. Hablo mucho con el compañero Jonas, uno de los fundadores de la escuela de arte. Sí, en la escuela de arte, yo soy un abogado de arte. Sí, sí, ya nos habían dicho. Entonces, digamos, tratamos a veces el movimiento de escuela. Claro. Mi nombre es Jason, soy el que me roba, la pinta, el grafitero, el socio. Ok. Ok. Bueno, pues imagino que en el parche hay alguien que está trabajando la parte de beatmaker, ¿cierto? Me imagino. La parte instrumental, de instrumentales, que está como con ganas de hacer. No, no lo hay en este momento. No, no lo hay. No, no lo hay. Claro, creo que pues, hay varios, pero no están haciendo uno físico, tiene que estar trabajando. Sí. Ah, bueno, entonces ahorita también para que coordinemos como las clases para que puedan estar. ¿En qué momento les queda más fácil para que estén todos? Nosotros tenemos clases de movimiento de la calle este año. Y entonces, miércoles de 7 a 9. El taller estaba diseñado también para esa misma hora, ese mismo. También está diseñado para esa hora, pero este horario lo coordinamos con los niños, porque desde mi inicio la idea es que de pronto pues vamos a parar para que pronto los talleres no se necesiten el miércoles, pero en realidad en estudio, porque estamos en la idea que mira primero esto. A mí sí me gustaría personalmente mejor que fuera los miércoles. No sé ustedes qué les parece, porque me parece que los miércoles es como agente. ¿Cierto? Sí. O sea, no va a ser. Sí, el miércoles en la noche estaba perfecto. Claro, muy importante. Listo, pero ahorita nos ponemos entonces de acuerdo para que avancemos. ¿Ya te instaló ahí el Rizzo? ¿Ya? ¿O no? Esto. Listo. Bueno, estaba como poniendo en contexto a los compañeros de que más o menos es, o qué nombre darle al trabajo que vamos a realizar. Realmente, no sé si sabían que son 27 horas del taller, no sé si sabes, ¿cierto? Son 27 Johnny. No, no sabes. Johnny, ¿cierto? Son 27. Yo no, no, la verdad, tampoco tengo muchos talleres, son si mal no estoy, son 27 horas para el taller, en las que tenemos que ver todos esos temas que nos mandaron, que son como 7 o 8 temas. Me parece a mí que son muy poquitas horas para tanto tema. Claro, entonces ahí ya tenemos que hacer unas modificaciones o unas recomendaciones al programa como tal. Hay temas que me parece a mí, insisto, no son importantes, por en este caso o en este momento para nosotros, porque lo que vamos a hacer es digamos, creación de instrumentales para hip hop. Quizás más adelante, canciones. Pueden ser canciones, ¿cierto? Porque también podemos mirar cómo registrar voces, ¿cierto? Para hip hop, que tiene su forma y su manera. O cómo, por ejemplo, hacer una instrumental sin ir a tener one shot. No sé si conocen el término one shot. One shot, golpes. En este caso, claps, snare, hit, todas esas vainas. Eso le llaman en el mundo de la producción, le llaman one shots. Entonces digamos que no tenemos one shot, entonces ¿cómo hacer de este espacio un lugar que funcione como para sacar one shot para un instrumental? Y el ejercicio también lo podemos hacer en tiempo real, es decir, como para que no nos limitemos mucho. Entonces ahí tendríamos, si fuéramos a hacer ese trabajo, tendríamos que tener una interfaz, por ejemplo, y mínimamente un micrófono con una característica especial para poder grabar esos sonidos, para convertirlos luego en instrumentales. Sería muy interesante. Entonces, le damos unas sugerencias al programa para que se hagan las modificaciones en lo posible y para que nosotros también nos podamos dedicar a lo que realmente, a lo que es, ¿cierto? A lo que nos vamos a dedicar, que es hacer la instrumental como tal. Listo, entonces, sí me gustaría a mí entrar conocer, por ejemplo, de ustedes, si han construido ya instrumentales, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo han hecho? ¿Con qué software? ¿De qué forma? ¿De qué manera? Yo, por ejemplo, el grupo mío todavía no se ve en internet. ¿Instrumentales de otros grupos? Sí, ¿con eso han trabajado? Por ejemplo, yo una vez con la guitarra y empecé a ver con el beat y la grabamos. Eso. Por ejemplo, la guitarra, o sea, vamos a ver si podemos en este taller hacer este trabajo que les digo. O sea, con la guitarra, sacar de la guitarra, digamos, la melodía, la armonía y quizás de la misma guitarra sacar el beat. Bueno, yo dije que lo de la armonía, la guitarra, y le puedo ayudar. Ok, bueno, ahí ya hay un avance bastante grande. Listo, entonces, no sé si conocen la plataforma Reason. El software, no sé si lo conocen, conocen Pro Tool, le han dado una ojeada, lo han visto, ¿no? ¿Qué software conocen? ¿Cuáles han visto? Bueno, el Fruity en su momento, ya hoy día no se llama Fruity Loops, ya se llama FL. FL y es un software, ya que lo han tocado, es un software más diseñado para ciertos tipos de música, ciertos géneros musicales, aunque usted lo utiliza para lo que usted necesite, ¿cierto? Usted es el que en últimas determina cómo utiliza su herramienta. Entonces, personalmente, a mí no me gusta. Personalmente porque tiene un color que no me funciona, por lo menos para mí o para el hip hop que hago. No me funciona, a mí. Entonces yo no lo toco casi. Si me llamaran para hacer otras músicas, tal vez es el que escogería. En este caso no, en este caso yo prefiero más el Reason, que no sé si vamos a tener problemas con la plataforma, porque nos hacen una recomendación de trabajar con un sistema que tampoco me gusta. Trabajar con Linux, con Linux. Entonces, vamos a mirar a ver cómo podemos. Pero el Reason está también para Windows. Está para Windows, ¿no? Es bacán. Es parecido a un ML. Pero los procesadores pues, de efectos y los samples son mejores. Además también de que el sistema pues como de conexión de los procesadores es muy enano, ¿cierto? Porque por detrás cuando uno aprieta, ¿cómo se llama esa tecla de la lupa? El tap. Cuando uno aprieta el tap, entonces el rack se voltea por detrás, no puede parchar. Lo parcharon porque también está solo disponible. Entonces, por eso es como muy personalizado, pues la interfaz. El DAO, acá no puede. Vas a chequear así si no lo copio mientras yo termino la introducción. Yo creo que ya ahí funciona. Es una que lo chequees y no lo configuras, que ya ahí lo reconoces. Listo, entonces bueno, de entrada ya en el mundo trabajan el hip hop de muchas formas, de muchas maneras. Y software, hay cualquier cantidad de software y cada quien ya termina en últimas decidiendo con qué trabajar, ¿cierto? A mí me parece que lo más importante en la creación de las instrumentales, yo creo que serían los conceptos, o sea, qué realmente quiero yo hacer, cómo lo quiero hacer y hacia dónde va eso que quiero hacer, o para quién es, o para quién es lo que yo estoy haciendo. Ya la herramienta de trabajo es un cuento que tiene otra discusión, porque yo prefiero una, usted prefiere otra, vos preferís otra, y en últimas cada quien tiene su gusto, ¿cierto? Lo importante es que independiente de la herramienta que se utilice, pues el concepto puede ser el mismo, ¿cierto? La forma de trabajar sea la misma. Bueno, ¿por qué se los digo? Porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en Londres, en Alemania, en otros países con productores, y cada uno trabaja a su forma, a su manera. O sea, uno saca Cubase, inclusive no sé si conocen el Cubase o el Nuendo, esos dos softwares. No los conocen. Bueno, a mí me parecen los dos softwares muy buenos y muy complejos. Y tuve la fortuna de ver trabajar a alguien en ese software y me sorprendió mucho porque es muy complejo, pero le sacaba el sonido, era brutal el sonido que salía de ahí porque el man le cogió el tiro. Yo le preguntaba, ¿y por qué no trabajas con otro? Me pasé de este acá y el man decía, no, es que yo ya aprendí a manejar esta herramienta, no tengo por qué tocar otra. Esta me entrega lo que yo necesito, hago lo que yo quiero en ella, yo no necesito tocar otro. Perfecto, estamos de acuerdo, no hay ningún problema. Si él me preguntara a mí por qué trabajas con Reason, yo tal vez le diría lo mismo. Ah, no, es que yo ya encontré mis formas acá, entonces no veo cómo entrar en otro lado. Aparte de eso, bueno, vamos a trabajar con Reason. Ya aquí lo tenemos abierto. Otra de las razones por las cuales me gusta Reason es porque, no solamente por la sonoridad que tiene, los procesos me gustan mucho. Para hip hop son tremendamente buenos, sino que tiene la posibilidad de hacer la conexión rewire, no sé si la conocen, la distinguen, la conexión rewire con otro software, o sea, es hacerse esclavo de otro software, ¿cierto? A través de otro software, controlarlo a él. Entonces esa posibilidad es, a mí me abre las puertas, porque digamos que en el Reason hago unas fases básicas y ya en otro software que tenga como esclavo, pues haría otra, si lo complemento. Thank you. Muchachos, entonces vamos a tratar de construir algo hoy, por lo menos así rápido, hacer un ritmo a manera de introducción, a ver en qué mundo es que nos vamos a meter. Yo pensaría que para aprender a hacer instrumentales, pues 22, 23, 24 horas, eso yo creo que no funcionaría. Para aprender a hacer un instrumental bien, que funcione, digamos, en el mundo, hay que dedicarle años, son muchos años. Contrario a lo que piensa la gente en la ciudad y en el país, mucha gente cree que hacer hip hop es muy fácil, o hacer instrumentales es muy fácil, o hacer temas de rap es muy fácil, o escribir rap es muy fácil, como también piensan que bailar break es fácil, hacer graffiti creen que es muy fácil, o que no tiene, es una forma o una manera, que no tiene ciencia. Entonces, cuando uno se sienta a hacer estas cosas o a buscar la manera, y se dando cuenta de que es un problema, y si uno dice, no, eso sí tiene su vaina. De la noche a la mañana uno no logra hacer un instrumental bien hecho. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se encuentran allí. Desde la estética sonora hasta los one shots de esos de los que les estaba hablando ahora. Todo eso entra ahí. De acuerdo a la calidad del one shot que usted tenga, es quizá la calidad final que usted va a tener de esa instrumental. Ahora, recuerde que la instrumental quizá va a ser parte de una canción, un día, ¿cierto? O sea, ser parte de una canción, eso quiere decir que va a pasar por muchos otros procesos. ¿Cuáles? Procesos de edición, procesos de grabación, edición, proceso de mezcla, el proceso de masterización, ¿cierto? Que son temas que me gustaría que miráramos, no los vamos a tocar porque requieren de otro estudio, pero sí se los quiero mencionar como para que vayamos dándonos una idea de más o menos qué es lo que hay acá. No sé si conocen un man de Estados Unidos que se llama Scott Storr. Scott Storr es un beatmaker, quizás es el hombre que tiene más canciones, de las más reconocidas en el mundo. Y es un beatmaker que trabaja para muchos productores en Norteamérica. Este man lo que hace es crear la idea central del beat y ese beat se le entrega ya al productor para que el productor haga con él una canción. Entonces, cuando ya se lo entrega, lógicamente el productor tiene que tener en cuenta todas esas otras fases de las que le estoy hablando. Eso es muy importante. Nosotros en este caso nos vamos a dedicar única exclusivamente a pensar el beat, la instrumental, la idea como tal. No vamos a pensar ni en edición, no vamos a pensar en mezcla, no vamos a pensar en nada más, solamente en la idea. Y como dice el programa, quizás en el ritmo pues, que tenga movimiento, que tenga fluidez, si es lo que queremos, quizás no es lo que queremos. O que tenga la idea que uno quiere plantear, o quizás no tenemos idea, simplemente estamos construyendo instrumentales y a lo que me salga, que también sucede. La creación del hip hop es muy distinta a la creación de las otras músicas. Por ejemplo, si fuéramos a hacer música clásica, por lo general la clásica tiene todos sus instrumentos y... Exacto, y mira que tiene unas formas. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto voces o escuchan muchas voces en la música clásica, en cierta música clásica. No es tan común. La música más perfecta que se usa varias veces, la hay una que se distorsiona. Bueno, sí la hay, pero no es tan común, ¿cierto? Pero si fuéramos a hablar de hip hop, un tema de rap, sin rap, o sea, no es un tema de rap, es una instrumental, ¿sí o no? Sí, es muy importante. Entonces, son formas de trabajar muy distintas. Si fuéramos a construir vallenato, el vallenato tiene unas lógicas también, otras formas y otras maneras. El vallenato, por ejemplo, no tiene tanto cuerpo, ¿cierto? No sé si han escuchado vallenato bien o lo han analizado. Cuerpo en el sentido de que no hay un beat que lo soporte al vallenato. O sea, no está el vallenato sonando y el beat por allá, plum, plum, no, el vallenato está sonando, eso no está pasando, ¿cierto? En el reggae, por ejemplo, sí. Ahí siempre hay un cierto. El blues también es muy de ritmo, muy de soporte, muy de bajo, muy de golpe, muy de bombo, con guitarras suaves. Siempre hay una base allí. Pero no todas las músicas tienen esa base. La música pop, por ejemplo, también se construye de otra forma. Si fuéramos a hacer ritmos para el pop, pues tendríamos que pensar un poco distinto, creería yo. ¿Por qué se los menciono? Porque es que nosotros si vamos a ser beatmakers, o estamos pensando en un taller de beatmakers, ojalá, y sería muy bueno, no solamente pensar el beatmaker para hip hop, sino hacer beatmaker para lo que quiera. Es decir, si a mí me llama un man de salsa y me dice, hey viejo, necesito que me hagas un beat bien bacano con tema de salsa que estoy haciendo, pues yo no le voy a poder decir. O sea, no me gustaría decirle al man, no, es que yo no sé hacer eso. No, vos sí sabes hacerlo porque sabes hacer beats para hip hop, listo, sos beatmaker. Si sos beatmaker, entonces tenés que tener la capacidad de hacer el beat al que te lo pida, ¿cierto? Yo pensaría que tenemos que trabajar el beatmaker en ese sentido. Si me llama un metalero y me dice, viejo, necesito que usted le ponga un beat al metal que estoy haciendo, pues sería muy interesante poder hacerlo, ¿cierto? Si me llama igual del vallenato, si me llama el de Andina, no sé si han escuchado música andina. La música andina tiene unos tambores tremendamente grandes y gordos. Unas tamboras que suenan muy boom, boom, boom. Eso es, por ejemplo, nosotros podríamos aprovecharnos de ese sonido andino, de esas percusiones o esos tambores de la música andina para construir el hip hop que estamos haciendo. O el beatmaker que vamos a trabajar. Podríamos perfectamente enriquecernos con esos instrumentos. Entonces, a lo que voy es que cualquier persona que me llame a mí y me diga que necesita ese trabajo, está qué bueno nosotros poder tener la posibilidad de hacértelo, ¿cierto? Para que no nos encasillemos solamente en la creación de ritmos para hip hop. Bueno, es interesante, claro, sí, ese sería nuestro trabajo, pero qué bueno pasar un poco más allá. Para que no echemos tanta casca, porque eso aburre. Quería hacer como una especie también de introducción bacana y abrir un poco la mente también para que no pensemos solo en hip hop, sino en hacer instrumentales para lo que sea. De pronto ahí lo llama el profe usted de el director musical, le dice que necesitan un ritmo para poner un cuarteto ahí, cierto, sería muy interesante. Ahora imagínese ese cuarteto con un beat bien bacano que usted esté soltando con un sistema parecido a este. Yo creo que ahí habría una puesta en escena bien bacana, ¿o no? Ahí había algo chévere, pues un cuarteto ahí de cuerdas bien jalado y usted soltándole las vainas, mandándole a esa vaina. Esto puede ser un one shot. Esto, pues yo puedo convertir esto en un redoblante, en un snap, y se los puedo demostrar. Cuando tengamos la interfaz y el micrófono, grabamos este sonido y lo convertimos en un snap. O quizá lo convertimos en un kit. Lo tiene más gordito. Aquí está. Claro, aquí está nuestro kit. Allá está. Sería más como de madera. Estos dos sonarían bien. Podríamos grabarlo ambos y convertirlos en un one shot. ¿Cierto? Lo que los invito es que abramos un poco la mente para que construyamos. En el taller hay una parte que dice innovación. Hay un tema que habla de innovación. Bueno, yo creo que hablando de instrumentales, innovación e instrumentación, por ahí tendría que ser, ¿cierto? Mirar la forma de convertir un espacio quizá en música. La sonoridad en espacio, translucirla, capturarla y convertirla quizá en una canción. Voy a mostrarle. Bueno, voy a mostrarle algunas pistas que tengo por ahí, que hice alguna vez, para que nos demos una idea de cómo están. Hay algunas que están en unos tiempos raros de música. Me gustaría que las analicemos a ver qué tal les parece. A ver, los de música se la pillan muy fácil, ¿cierto? Porque la melodía. Dicen que la melodía, bueno, uno de los temas que hay en el pensum, digamos, que nosotros vamos a ver es melodía y armonía. La melodía está de una forma, ¿cierto? Ahí hay el beat, el beat conserva el 4 cuartos, que es como de lo más común en el hip hop, el 4 cuartos. Uno podría empezar a contar, sería 1, 2, 3, 3, 4, gracias. 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4. No siempre. Porque es muy importante esa pregunta. Porque el hip hop tradicional, típico, clásico, de la escuela, nunca salió de allí. Nunca salió de un 4 cuartos o de un 2 cuartos. ¿Cierto? 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4. Nunca salieron de ahí. Si estamos hablando de innovación en la creación del ritmo, entonces tenemos que salir de ahí de entrada. ¿Cierto? Esto que les acabo de mostrar es interesante porque el ritmo, que es nuestro primer tema, está en 4 cuartos. Pero la melodía está en 3 cuartos. ¿Cierto? Entonces matemáticamente tiene que dar, tiene que coincidir. ¿Cierto? Y lo podemos también ver. Imagínense el hip hop, el hip hop, imagínenselo por cuadros. Bueno, pensemos que el hip hop son cuadros. La música hip hop o en este caso los beats, imaginémonos cuadros. Entonces en cada uno de esos cuadros digamos que puede caber un instrumento. Yo tengo en un cuadro el ritmo puede ser mi beat, pum, pum, pum, cierto, ahí tengo un cuadro, tengo una melodía, otro cuadro, ahí tengo otro cuadro, tengo el bajo, tengo mi estructura de bajo en otro cuadro, y tengo mis armonías en otros cuadros, de abajo. Ahora más adelante quizá le pueda meter mis voces y todas esas vainas. Pero imaginemos los cuadros. Entonces uno después de que tenga un cuadro, con un cuadro, con otro cuadro, con otro cuadro, y digamos que al final tengo una estructura musical. ¿Cierto? Imaginemos más o menos así la música hip hop. ¿Por qué yo hablo de cuadros? Porque en el mundo del hip hop hay una cosa que no veo sino en el hip hop, no veo ninguna otra música, y es el mundo del sample. O los samples. ¿Cierto? Que no sé si los han pillado o no. Vamos a ver. Antes, lógicamente, primero tenemos que construir un ritmo. Bueno, el hip hop también tiene sus formas de trabajar. Y es que usted a veces, bueno, en el hip hop hay que tener el ritmo para poder escribir. Yo no sé si ustedes son capaces de escribir sin el ritmo. Yo no sé si lo han hecho. Eso, pero miren que es un poco más complejo. Es posible, pero ¿qué pasa? Que la letra, yo tengo que acomodar la letra al ritmo que me pusieron, o sea, cuando construyo primero la letra. Pero cuando la letra la baso en el ritmo, la letra me queda con más flow, ¿no han pillado? Como con más flow, como es, pongo las palabras como donde es, porque el ritmo me lo está pidiendo. Y es la forma, es como una cosa muy particular del hip hop. El hip hop, a diferencia de otras músicas, construye primero el ritmo y después la letra. En otras músicas es primero la letra con un arreglo de guitarra o de piano y ya después viene la música. Para nosotros es lo contrario. Entonces es tremendamente importante el ritmo, que es nuestro primer tema de trabajo. Voy a poner otro ritmo a ver qué tal les parece. A ver qué tal suena. Hay unos arreglos con la melodía, pilla, está la melodía y unos arreglos de eso. Y otra cosa interesante aquí es el tiempo de música. En el hip hop clásico no sé si ustedes entienden la palabra tempo. Los de música sí la van a entender, los músicos, el tempo, ¿cierto? Lo que habla, cuando hablamos de BPM es como de la velocidad del ritmo, ¿sí o no? Entonces llamémosle tempo. El hip hop clásico no se movió, no se salió nunca de entre BPMs de 90 a 100. Ahí se quedó siempre. Era porque Bueno, para nosotros ya es clásico, pero en esa época eso era una cosa tremendamente novedosa. Estamos hablando de los 90, finales de los 80, principios de los 90. Quedarse ahí en ese tempo de música, que ese tempo de música, a ver, si lo pudiéramos dibujar, podría ser un... Por ahí más o menos, ve. Un poquito más rápido, por aquí estaría 96, 97 o 90. Por aquí como 90. En el hip-hop clásico por ahí se quedó, no se movieron de ahí. Felices todos en ese tempo. Nosotros, yo invito a que nos salgamos de eso, de esos tempos. De hecho, mucha de la música que de hip-hop que se hace en la ciudad aún se conserva con esos tempos. No, muy tempos de 90. Y yo invito a los grupos a que nos salgamos de ahí. Exacto. Fíjense que esta canción, este instrumental, la que les acabo de poner, a diferencia de la primera, esta tiene un tempo más lento. La primera tiene un tempo más rápido. Esta tiene tempo más lento. Analicemos el tempo y les voy a colocar la melodía, porque la melodía para nosotros va a ser muy importante para el trabajo que vamos a realizar. Entonces ahí tenemos un ritmo, un tempo tremendamente lento, salido de los parámetros porque no es común. Estamos hablando de 65 en bits de BPM, está tremendamente por fuera de lo común. Y al inicio empieza el ritmo con la melodía. Y fíjense que después van entrando todos los otros instrumentos allí a armonizar. Pero están en armonía, tienen que estar en armonía. Y quizá va a haber una clase en la que podamos hablar de eso, ¿cierto? De cómo armonizar una instrumental de... Puede ser. Y construimos algo. Listo, entonces vamos tirándonos el ritmo ahí. Voy a colocar otra. Ya la pillan. Entonces, les voy a poner solamente esta parte. Bueno, tenemos un tempo ahí. Ya más o menos nos imaginamos por dónde. Y volviendo al tema de... Volviendo al tema de sampleo, ¿cierto? Mire, aquí hay un segmento y hay un cuadro, de esos de los que yo les hablaba, ¿cierto? Y vuelve y se repite. El hip hop, la creación de beats, de instrumentales, es muy de allí. Y esa es una gran discusión que tiene el hip hop o que nos hemos dado con los músicos. Porque si nos sentáramos a trabajar con músicos, el músico de nada nos diría, el que es músico del conservatorio, nos diría, ay, está muy monótono, tenés que salirte de allí. Pero nosotros le tendríamos que decir, no, es que el hip hop no se hace así. Quizá nos salimos en el siguiente círculo, pero nos volvemos y nos metemos. Entonces, ¿cómo nos salimos? Pues construimos una armonía que nos permita viajar el doble del tiempo que tiene el sample. Pero vuelvo a los dos cuadros, vuelvo al tercer cuadro, al círculo nuevamente, al círculo inicial. No sé si me están entendiendo, estoy dando a entender, pues estoy muy loco en la idea. Yo le entiendo con compases, bueno, entonces también podemos hablar. Lo que pasa es que yo no hablo de compases, ni tampoco hablo de blancas, negras, corcheas, ni corcheas, nada de esto. Muy, muy porque el hip hop, claro, en hip hop los hoppers no todavía no entendemos eso, apenas lo estamos estudiando. Entonces para los músicos es perfecto, pero para el hopper no. Entonces para el hopper mejor decirle, haceme un bombo clap rápido, un tum, tum, tum, leer. Es mejor decirle, listo, hacete ese círculo de música, mientras que al músico, ya el hopper lo tiene de una tan, ya es más, ya montó la letra al hopper. La letra, ya, exacto, ya tiene el oído y la forma. Al músico tengo que decirle, o hacerme negra aquí, o hacerme una corchea aquí, ¿cierto? O quizás una blanca. Es, exacto. También podríamos hablar. Exacto, pero mire que es el mismo lenguaje. O sea, son palabras distintas, formas distintas, pero es nuestro mismo lenguaje. O sea, estamos hablando en temas de música, de círculos de música. Ahora, yo podría agregarle un tercer grupo de personas. ¿Cuál? El de los ingenieros. Si estuviéramos hablando con ingenieros, que también me ha tocado tener las tres partes, los ingenieros empezarían a contar. Contarían. Los ingenieros es esa punta de números. Entonces tendría yo que hablarle con números. En el tercero, en el segundo, en el cuarto. La caja va en el tercero. En el primero va aquí. ¿Cierto? Entonces tendría que yo que hablarles en números a los ingenieros. Y ellos son contando a toda hora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, tanto, pum, 16 barras, listo, son 16 barras, bien, pan. Como para darles una idea de todo lo que hay en el mundo de la producción cuando hay distintas formas y maneras. Y todas son muy válidas, cada quien se adecua, como, ¿cierto?, como cada quien lo ve. Vos lo ves musicalmente, aquí lo ven con la forma, el ritmo, pero caben perfectamente, como quieran que hablen. Hablamos y nos entendemos. Listo, entonces mira, aquí hay un sampleo. Y a ese sampleo le voy a empezar a poner los sonidos con los que armonizamos, quizá. ¿Cierto? Vamos a empezar a ponerlos. Vamos al círculo de música. Y arrancamos con. Cierto. Exacto, entonces musicalmente yo tendría que hablar de corcheas y bicorcheas para los arreglos que hay allí. Cierto, si estuviera con los ingenieros tendría que hablar de muchos números, porque están diferentes números cada uno. Pero para el mundo del hip hop es muy simple. Muy simple. No habría quien pensar tanto. Cierto. Y voy con el tercer instrumento con el que armonizamos. Bueno, es un pito. Es un pito que está por allá detrás. Es un pito. ¿Por qué no lo escuchamos tanto? Por una razón muy sencilla. ¿Sí saben por qué no escuchamos tanto el pito? Un pito que hay por allá debajo. ¿No saben? Les voy a lanzar otra idea que es una locura para nosotros, que sería muy bueno estudiarlo. Porque tenemos solamente un parlante. Y este parlante, por la forma de la característica, solo nos entrega frecuencias tan que son frecuentes. Todas las músicas son empaquetadas en frecuencias. Sí. Entonces, nosotros no escuchamos ese pito, es porque ese pito, la frecuencia de ese pito está por la mitad. O sea, porque es un pito, mire como es de alto, es un pitico, digamos, muy alto. Entonces estaría por allá, más o menos yo pensaría que entre 500 a 2000 en rango de frecuencia. Pero como este parlante no es bueno para entregarse el rango de frecuencia, por eso no lo enseño, no nos lo muestra. Pero si yo pongo el kit que está en 80 y este parlante es para eso, mire que el kit sí suena masivo. Estoy diciendo que el bombo sí entra, el bajo y la caja, porque eso está en un paquete de frecuencias que es donde trabaja este parlante. Por eso solamente vamos a escuchar eso y lo demás casi no. Que tuviéramos aquí un ecualizador, podríamos lograrlo. Y que el parlante nos entregara eso. Entonces simplemente cogemos las frecuencias medias y las subimos un poquito para entender ese pico. Pero como no tenemos la posibilidad, estamos graves. La tenemos aquí en estos canales, pero eso que está entrando aquí está saliendo por eso. Yo tengo como unos convertidores que nos investigamos, ¿qué? Dejémoslo para la siguiente clase, para que no nos, porque nos podemos ir perdiendo en las ideas. Pero sería muy bueno hacerlo para que analicemos eso. Aquí hay tres bandas, miren, incluso por canal hay tres bandas. Aquí nos dice high, mid y low. Es decir, high son las frecuencias altas. Y alta estamos hablando de frecuencias de 3000 para arriba, o no las subamos tanto, pongámosle 1000. 1500 para arriba, 1000 es en la mitad. Entonces tengo 20.000, tengo 1000, y ahí para arriba, todo es mi high. Entonces a mi high, digamos que el medio está entre unos 200 y los 1000. Y los 200 para abajo están todos mis bajos, que son los low de acá. Entonces yo le podría poner todos los low y empezaría a sonar más con más cuerpo, ¿cierto? El parlante está diseñado para que me entregue eso. Ahora, para que la teoría se haga realidad, yo le voy a soltar el ritmo. El ritmo suena muy bien, porque el parlante está diseñado para que entregue el ritmo nomás, pero los instrumentos no. Sobre todo el pito. Casi no se escucha. Ya está. Bueno, esta es de las cosas interesantes también que tiene el hip hop. Y si yo pudiera agregarle al tema que nos entregaron un tema y quitarle alguno, quizás modificar varios de los temas que nos dieron para trabajar. Yo tendría que agregarle a esos temas, digamos, el manejo de frecuencias para el hip-hop, o el trato de frecuencia, o la instrumentación por frecuencia para el hip-hop. Porque cuando hacemos beats, esos beats hay que pegarles unas pinceladitas. Pues no solamente, o sea, el ritmo, con la creación del ritmo no basta, tenemos que pulirlo. O sea, se hace el beat, yo hago el group que llaman, o el ritmo, tum, tum, tum, pero para que se suene tum, hay que modificarle en frecuencia en algunas cosas para que me suene con ese filincito, ¿cierto? Con ese saborcito, porque si no, no va a tener sabor. Va a sonar de cualquier forma y tampoco pues me interesa. Y eso es parte del trabajo que nosotros también vamos a hacer. Vamos a hacer un ritmo y le movemos algunas cosas. Bueno, preguntas muchas gracias. Entonces causa que, por ejemplo, ella está sonando, entonces Bueno, entonces lo que hice yo aquí en este momento fue como seleccionar unos one shot ahí rápido, como para que hagamos un ritmo, ¿cierto? Así rápido. Incluso por ahí alguien estaba haciendo uno, no sé si vuelve y nos lo hace para que lo dibujemos. Alguien estaba haciendo un ritmo. Era como otro. Thank you. Bueno, vamos a hacer ritmo cualquiera ahí. Bueno, aquí estamos haciendo realmente como un ritmo básico, simple, o para analizar un poquito qué podemos hacer con él luego. Luego les muestro cómo configurar el sistema. Sí, no, que hoy como por razones de tiempo vamos a hacer algo así rápido, pero luego les muestro. Claro. Bueno, aquí simplemente hacemos un ritmo sencillo, normal, una cosa pues realmente muy, muy básica. ¿Cómo para qué? Como para que analicemos qué podemos hacer con cada uno de esos sonidos que hay ahí. Aquí lo que hicimos fue como unos, construir un ritmo con un hi-hat, con un snare, y con un kit, ¿cierto? Lo que podemos hacer es que cada uno de esos sonidos lo pasamos por unos procesos, ¿cierto? Inicialmente pensaría yo que es un trabajo de ecualización de lo que están hablando ahorita, es un trabajo de mover en algunos casos algunas frecuencias medias altas, en algunos las medias, en otros los bajos. Seguramente más adelante habrá que comprimir un poco, ¿cierto? Meterle algunos compresores para que suene gordo el instrumento, o para que suene gordo el kit, para que suene como con mucho cuerpo, digamos, la instrumental. Y eso es un tema que quizá podamos ver más adelantico, luego lo chequeamos. Aquí en el momento lo que vamos a hacer es mover un poco las frecuencias. Vamos a mover ese hi-hat. Fíjense que, ¿cierto? Si yo muevo las frecuencias medias altas de ese hi-hat, pues va a sonar muy brillante, muy muy brillante. Una Y si yo le quito esas frecuencias medias altas, pues va a sonar tremendamente opaco. Se me va. Te vamos a dejarlo medio, un término como más o menos medio. Y ahora quitarle un poquito de bajos. También. Ok, ahora vamos a hacer algo parecido con el redoblante. Si movemos los medios altos. Reason. Aquí moví los medios altos de ese high, de ese redoblante, perdón. Le puedo quitar también los medios. O quitarlo completamente. La idea es que le pongamos un poquito. Y la idea es que no se nos vaya a confundir con él. Con el hi-hat. Que no empiecen a pelear. Porque si usted le mueve las frecuencias de tal forma, los puede poner. Los puede poner a pelear. La idea es que no peleen, que esté cada uno ahí. No solamente en frecuencia, sino también en la intensidad, que es otro tema que también vamos a tener, la intensidad. Entonces en la intensidad yo puedo poder hacer jaija y bajarle la intensidad. Para que no pelee. Eso, yo le voy a bajar la intensidad al jaija. Al bajarle la intensidad al jaija, sale el mar, sale un poquito más. Ya se escucha más. Listo, entonces ahora hacemos un trabajo parecido con el bombo. Vamos al bombo. Listo, entonces si le movemos igual. Mire, pasa algo con este bombo. Mire que subimos las frecuencias altas del bombo. El bombo está más o menos en 80 Hz, un poquito más arriba. Pero yo le exagero las frecuencias altas y mire que suena el bombo con un hi-hat. Ahí metido, ¿lo entiendes? Entonces tengo que tratar de que me suene el kick, pero no ese hi-hat. Ese hi-hat queda ahí, tratar de que no me suene. Está mal, está mal. O sea que tenemos que tratar de quitarlo. Voy a pelearía con el que ya hay. Entonces voy a tratar de quitar este. Un poquito. Ahí ya se fue, ¿sí o no? Se fue, lo puedo quitar un poquito más. No podemos ser drásticos porque le quitamos el brillito al kit y tampoco nos interesa. Y lo voy a poner un poquito más seco. Voy a hacer que ese kit me suene más seco. Vamos a escuchar seco el todo. Eso. Se lo voy a dar por ahí. Y luego voy a empezar a trabajar con los otros a ver cómo me ha ido. Y voy a empezar a moverme con la intensidad, a bajar la intensidad. A bajar la intensidad del estado. Y voy con el hi-hat. Eso, entonces, pero fíjate que no solamente es hacer el beat lo hicimos, pero hay que procesarlo luego. Y solamente hemos hecho un trabajo de ecualización. Ahora, yo a todo el beat, a ese beat que tengo en este momento, le voy a poner algo un poquito, algo encima, al beat, ya. Cogimos cada uno de los sonidos y les modificamos las frecuencias. Ahora voy a tratar de ponerle algo a todo el paquete, a todo el beat completo, a ver qué pasa. En este caso le voy a montar un compresor. Voy a poner un compresor para controlarlo. Que no tienen que entenderlo ya, no tienen que entender ya. Luego lo conversamos. Pero yo lo voy a poner a ustedes qué sienten. A ver qué sienten allí. Se lo voy a poner a cada sonido. O por lo menos al fuerte, que en este caso es el kit. Entonces, un limitadorcito se lo voy a poner aquí al kit para controlarlo. Cierto, ya eso todo le voy a colocar. Otra cosa que funciona muy bien para los ritmos es la reverberación, no sé si la conoce. una reverberación pequeña o una rever. ¿Conocen el término o no? No, una reverberación, muchachos, es un procesador de efectos que le da espacialidad al sonido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá hay una rever normal, ¿cierto? ¿Me escuchan? Ya que son el loco, los aplausos, el sonido no se apaga en música con una colina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La reverberación es un chato grande porque cuando yo hago aquí, el sonido se le pasa de la reverberación. Bueno, para que lo alcancemos a escuchar, se la voy a poner muy fuerte. ¿Sí la escuchan? La voy a poner con y sin reverberación. ¿Cierto? ¿Sí la escuchan? Se demora, hay un tiempo en el que se demora el sonido para caer. El sonido se emite, y es otro de los temas que nosotros vamos a ver también. Hay una cosa que llama trasiento, sino que es un lenguaje muy técnico. Yo creo que es un lenguaje tan técnico, hermano, que no nos va a hacer nada. Entonces, tratar de poner palabras menudas. Y es que el sonido se emite acá, y él, desde que empieza, él va cayendo hasta que ya se desaparece. Así funciona la reverb que está sucediendo este momento en el espacio. Sucede la reverb, como que se expande el sonido y cae. Exacto. Yo les propongo un ejercicio como para la casa. Cuando estén babeando, en el baño de su casa, empiecen a aplaudir en la esquina del baño. Listo, entonces vamos a ver cómo nos fue con la reverb que acabo de poner. Esto es como para un crescendo, una crescendo, una crescendo. Eso, mire que si nos juntamos, nos compaginamos muy bien. Entonces los términos musicales funcionan de una forma. Claro, si estuviéramos hablando de síntesis acá, el término cambia. No sería crescendo, sino que cambiaría, eso es de un tema, en síntesis, de un tema que se llama envolventes, que también nos piden que toquemos, y es muy técnico para eso. Muchachos, rápidamente, las envolventes del sonido es como si comportan en el tiempo, lo que les explicaba, me hecho de que, por ejemplo, tiene un ataque rápido y una relajación, que es como la cola de sonido, larga, ¿cierto? Mientras que, por ejemplo, una flauta tiene un ataque lento, ¿por qué? Porque el sonido va a sopla y el sonido como que hace una sonido como... Y él se queda, el sonido le queda mientras el cuando ya hay un plan, entonces lo que está hablando de cómo se comporta el sonido en el tiempo se llama transientes o envolventes. Envolventes, listo, que es un lenguaje muy técnico para lo que nosotros vamos a ver. Entonces vamos a tratar de ponerlo en palabras más menudas. Ahora, digamos que tengamos un ritmo ya, solamente la base, el ritmo con una ecualización, una compresión sencilla y un efecto de espacialidad. Eso tiene... Eso es lo que tiene ahí. Yo le puedo poner más reverberación al asunto. ¿Cierto? Pero también hay que tener cuidado con la cantidad que vamos a ponerle, porque podemos hacer salir hacer un daño. Bueno, muchachos, preguntas. Yo creo que por hoy podemos dejar hasta aquí. En la clase de hoy era sobre todo el ritmo. Pues, mira. Es que vuelvo a ver tu tutorial en la L, como para ir poniendo un poquito más en la rueda. Sí.